soy Erigon. 1, 2, 3, let's get it on. Me pela la política y la religión, solo me interesa la música, no tu opinión. Mejor dale like it, como Facebook, nice man, thank you. Te ganaste un cuerno, que cute. Para que tú lo sepas, mi estilo breaks you. Cause you know I'm the best, número uno en su debut. Me gusta el mar, improvisar en cualquier lugar. Me gusta soñar, dile todo a tu clica que ya me vine a quedar. La fiesta va a empezar, toma tu pepe, represento a Chepe. Me que trefe, dime lo que quieras que fue. Te traigo lírica, les herpes, se te pegan después. The money's waiting, yeah, yeah, yeah. Si te gusta, súbele al volumen, brother. Aunque los vecinos por todo el ruido se enojen. Esta es mi vida, me vale lo que pesa, nadie paga mi comida. Esta es mi vida, hey, esta es mi vida. Si te gusta, súbele al volumen, brother. Aunque los vecinos por todo el ruido se enojen. Esta es mi vida, me vale lo que pese, nadie paga mi comida. Esta es mi vida, hey, esta es mi vida. Savages, no me conoces o callate pues. Al derecho, al derbez, de cualquier manera te pongo de pie. ¿Qué tú ves? Y con lo que tengo valgo por 23 raperos la que combo. Tú te ocultas, yo no me escondo. No es mi culpa que toque fondo. Ya no ocultas tu cara de tonto. Me tocó descifrar tu maquiavélico plan de querer ganar en lo que soy mejor yo. Here we go yo, better bring the best, so come on. Popo, ¿tú quieres competir? Molotov lírica te va a venir. Kiri kiri kiri, ¿dónde está mi chicken? De la gallina por aquí ya me la van a sofreír. Si te gusta, súbele al volumen, brother. Aunque los vecinos por todo el ruido se enojen. Esta es mi vida, me vale lo que pese, nadie paga mi comida. Esta es mi vida, hey, esta es mi vida. Si te gusta, súbele al volumen, brother. Aunque los vecinos por todo el ruido se enojen. Esta es mi vida, me vale lo que pese, nadie paga mi comida. Esta es mi vida, hey, esta es mi vida. TikTok, mire el reloj. Vámonos a la fiesta, yo y vos. El burro por delante porque soy el boss. Ya tú me conoces, 1, 2. Explota la disco, llena de mujeres y de tipos antipáticos. Pero no importa, ignóralos, les tiro el humo. 2. Aquí voy de nuevo con mi lírica satírica empírica. Pringando yo eardrums. Pop, pop, yeah, kill them. Woke up and I still won. Champion, se siente bien. When I grab a pen, componiendo estupideces que pegan después como los jingles de Charlie Sheen in 2 and a Half Men. Si te gusta, súbele al volumen, brother. Aunque los vecinos por todo el ruido se enojen. Esta es mi vida, me vale lo que pese, nadie paga mi comida. Esta es mi vida, hey, esta es mi vida. Si te gusta, súbele al volumen, brother. Aunque los vecinos por todo el ruido se enojen. Esta es mi vida, me vale lo que pese, nadie paga mi comida. Esta es mi vida, hey, esta es mi vida. Erigon, Zion Productions, Costa Rica, Honduras. That's right.